mirando al río y a la gente en corrientes, esperando comer algo y seguir. Así no duele tanto mi quebranto y soporto dos vidas vivir. Condenado doblemente enamorado, mi quebranto, dos estrellas que seguir. De noche los días son iguales, tendrías que aprender a compartir. Tres que buscan llenos de esperanza, la alianza entre la luna y el sol. Solo una era tanto, ahora tres es mi quebranto. La mayor, la menor, la menor. La mayor, la menor, la menor. Mirando al río y a la gente en corrientes, esperando comer algo y seguir. Así no duele tanto mi quebranto y soporto dos vidas vivir. Ahora estoy hecho pelota y se me nota. Tengo rota la cabeza desde ayer, que me cambió la vida esa clase de mujer que no se olvida mi quebranto de dolor y de placer. Tres que buscan llenos de esperanza, la alianza entre la luna y el sol. Solo una era tanto.